es la única respuesta que me quedó ante la arbitrariedad y el autoritarismo del Superior Tribunal de Justicia, que intenta llevar adelante este despido que es resultado de una persecución política. Así que estamos intentando que esto se haga lo más visible posible, porque es una grave violación a mis derechos como trabajador y también es una represalia por haber ejercido mi derecho a manifestarme. Uh-huh. Recuerdo haber conversado con vos hace un poquito más de 2 semanas. ¿Ha habido alguna novedad en tu reclamo, en tu pedido, que ha hecho también el gremio de judiciales? ¿Hay algo nuevo en el tema? Bueno, nosotros habíamos presentado un pronto despacho y también habíamos pedido que durante la feria se resuelva esto, porque yo estaba en una situación de incertidumbre, yo no sabía si iba a cobrar mi sueldo o no, y bueno, y ahora efectivamente corroboré que no me lo han depositado, es decir, que están ejecutando el despido, a pesar de que por ley debería estar suspendido, ya que el recurso que presentamos tiene, por expresa disposición legal, efecto suspensivo, es decir, que ellos me deberían haber depositado el sueldo, yo tendría que estar cumpliendo funciones, de hecho, en este momento, pero bueno, como les comentaba aquella vez, cuando a mí me notificaron el despido, me amenazaron con que me iban a sacar con la policía, entonces yo me tuve que retirar de mi lugar de trabajo. Logré que me lo notificaran por escrito, pero sigue siendo un acto ilegal de parte del Poder Judicial. Uh-huh. Y ahora estamos pidiendo que resuelvan ese recurso de revocatoria para que den marcha atrás con el despido y al mismo tiempo que resuelvan el amparo para que, hasta que se resuelva definitivamente si me despiden o no, que me dejen cumplir funciones laboralmente como debería estar haciendo. Uh-huh. En una situación muy compleja que podríamos calificar de círculo vicioso, porque tus patrones contra quienes reclamas son los mismos que tienen que resolver tu situación, ¿no? Sí, tal cual. Y nosotros, el reclamo legal que hicimos fue a la Cámara Laboral local de la ciudad de General Roca, y la resolución de los jueces es llamativa porque dicen que al haber resuelto el Superior Tribunal de Justicia ellos no pueden intervenir, lo cual implica que yo no tengo acceso a un reclamo judicial, no tengo acceso a que se revise por un tercero imparcial, digamos, mi despido. Directamente quienes son mis patrones resuelven y después juzgan si eso que resolvieron es adecuado de derecho o no, ¿no? Fue una situación bastante llamativa, por decirlo de alguna manera, pero en definitiva un acto de total autoritarismo. Sí, muy preocupante, Villegas, porque cualquier trabajador de la justicia podría encuadrarse después en esta situación como antecedente, o sea, ninguna cámara laboral podría defender a un trabajador despedido porque ya lo resolvió el jefe, o sea que en este caso el Superior Tribunal de Justicia, como antecedente, es gravísimo, ¿no? Sí, es muy grave porque el sumario que se tramita, el Poder Judicial actúa como juez y parte. Yo puedo presentar recursos, puedo ejercer mi derecho de defensa, que de hecho, en realidad yo en este sumario no lo ejercí mi derecho de defensa, de hecho hubo testigos que se llamaron que yo no pude interrogar porque lo llamaron sin notificarme, me intervinieron en el Facebook, también han tomado todo tipo de medidas ilegales en mi sumario, yo no las pude cuestionar porque mucho tiempo se tramitó sin haberme notificado que estaba tramitando mi sumario, y ante quien yo recurría esas resoluciones ilegales era el mismo que estaba llevando adelante el sumario y que ahora resuelve mi cesantía y no tengo a nadie con quien reclamar. Oh. O esa es por lo menos la resolución de la Cámara Laboral. Villegas, sería bueno que nos recordara, sobre todo para la oyente que nos están tomando ahora, que no te escucharon la vez pasada, ¿cuál es el motivo de tu despido del Poder Judicial? Bueno, yo en el año 2014 participé de una serie de manifestaciones que hubo en contra, a raíz de un caso de gatillo fácil que hubo en esta ciudad. El policía Jorge Villegas mató de un tiro por la nuca a Pablo Vera. Bueno, muchos fuimos los que reclamamos justicia y que se condene a perpetuo al policía a raíz de esto, intentando poner un freno a los abusos policiales. Las participaciones que tuve fueron fuera de mi horario de trabajo, en ejercicio de mi libertad de manifestarme, de mi libertad de expresar mis ideas. El Poder Judicial me inició un sumario entendiendo que eso implicaba que yo rompía mi fidelidad para con el Poder Judicial, es decir, que según interpretan ellos, cualquier resolución de cualquier juez, yo no puedo manifestarme públicamente en contra porque soy un empleado. Y bueno, y así avanzaron y terminaron resolviendo mi cesantía un año y medio después, cuando en realidad deberían haber tramitado en 40 días, ¿no?, el sumario administrativo. Mientras tanto, Villegas, aclaremos, no sé si el juicio está concluido o no, pero el policía fue condenado por la justicia, ¿no? El policía fue condenado y por eso esto hace que sea todavía mayor la gravedad de lo que está ocurriendo, porque todavía está pendiente de resolución por el mismo Superior Tribunal de Justicia el recurso de casación que presentó la defensa de Jorge Villegas. Uh-huh. Claramente esto puede interpretarse como que el Superior Tribunal de Justicia está tanteando el terreno para preparar una resolución de absolución. Si en este momento nosotros no logramos revertir el despido, digamos, si no logramos que el Superior Tribunal de Justicia no se salga con la suya, no sabemos después qué pueda llegar a resolver en el caso de Villegas. Uh-huh. Santiago, ¿hasta cuándo te vas a quedar ahí encadenado en el Poder Judicial de General Roca? Bueno, mi despido no es el único que han habido en los últimos meses en el Poder Judicial. Han habido 4 despidos, todos ilegales. El anterior al mío fue el de un compañero de Bariloche, al cual pretendían hacer trabajar sin arneses en el techo de un galpón para instalar una fibra óptica. Un compañero que trabaja en la parte de mantenimiento hizo un reclamo gremial para que le proporcionen las medidas de seguridad. Este compañero, Facundo García, fue despedido a raíz de eso. Y así con el resto de los casos también, resoluciones que muestran una avanzada y son parte de una avanzada que está viendo no solamente en la provincia, sino a nivel nacional, en contra de los trabajadores. Por lo tanto, mi huelga de hambre no solamente abarca mi caso, sino también el de ellos. Y yo ya dije públicamente que hasta tanto no haya una respuesta por todos los despidos que hay en el Poder Judicial, yo voy a mantener firme mi medida y no la voy a levantar, exigiendo que de inmediato den una solución. Uh-huh. Bien, me imagino estarás acompañado por compañeros ahí en los tribunales, ¿no? Sí, no sé si recordás aquella vez que charlamos, yo un poco te marcaba que lamentaba no tener el acompañamiento de Citrajur en ciertas cuestiones, como que noté algunos errores. De hecho, han dicho 2 veces en los medios de comunicación que yo estaba sumariado por haber tirado piedras en una manifestación pública, lo cual es falso. Yo no tengo el sumario por ese motivo, sino simplemente por haber participado en manifestaciones pacíficas. También han llamado a asambleas donde no me han avisado para que yo no pueda participar, donde se discutía la cuestión de los despidos, y otros errores que han cometido que han llevado a que yo me respalde al otro gremio, en el otro gremio en el cual yo soy afiliado, que es ATE. ATE hasta el momento no había intervenido por una cuestión de respeto, porque la mayoría de los trabajadores judiciales están sindicalizados en Citrajur, a pesar de que yo estaba afiliado ahí. Bueno, ahora ya la situación se ha vuelto insostenible. Yo entiendo que de todas maneras Citrajur puede revertir estas fallas que ha venido cometiendo, porque están a tiempo todavía de intensificar el reclamo como corresponde por la gravedad que tiene. Pero bueno, hasta ahora no he tenido noticias. Hoy supongo que sabrán de la medida que tomé, todavía no me han llamado y no se han comunicado conmigo.